Gracias. 11:25, en un ratito conversamos con Norman Berra, también de la consultora de Elfos, climadeopinion.blogspot.com, donde pueden encontrar sus opiniones, sus artículos, muy interesantes siempre. Vamos a recorrer un poco el clima de opinión respecto a el decreto de las Fuerzas Armadas del presidente Mauricio Macri, que también es una forma también de desviar un poco la atención de los problemas principales de los argentinos, que tiene que ver con una fenomenal crisis económica y financiera de nuestro país. Pero para charlar un poquito lo que sucedía en el Consejo Deliberante hace un ratito, algo escuchamos, pudimos recorrer una pequeña parte. Está Dora Naftelson, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Acá estamos. El consejo salió con frita. Sí, así. Recién decíamos, el sueño del pibe, ¿no? Decíamos, mandar todos los problemas a comisión. Uno dice, sí, tengo un problema acá. Sí, no tengo. Sí. Che, ¿qué comemos hoy? A comisión. Sí, no compramos nada para. A comisión. Y bueno, sí, es como ir a dormir la siesta, digamos, sí, una cosa así, sin comer. Sí. No. Bueno, que contanos un poquito de lo más importante. Pudimos escuchar un poco del conflicto con la doctora Battaglini y lo que sucedía con el Tribunal de Cuentas. Esa guerra que ya se hace totalmente abierta. Antes venía por lo bajo con algunos temas, ahora se hizo en forma directa. Sí. Estaban viendo con el abogado que esto se hablaba fuera de audio, que obviamente no se va a hacer hacia atrás, porque si no tendrían que dar de baja todo lo que se hizo hasta el momento. Se llenaría el cajón de comisión, que está medio limpio porque nos pasaron un detalle y hay como pocas cosas. ¿Habrá alguna ratita que se come los proyectos? Tal vez, no lo sé. Puede haber. Claro, porque nosotros tuvimos la semana pasada el listado, son bastante poquitas las cosas que están en comisión. Alguna de ellas muy importante, como el transporte urbano, que está en comisión. Si querés viajar, a comisión. Sí. No sé, camina, loco, ¿viste? Estás en un pueblo, camina, no jodas. ¿Qué digo, más allá de lo de regularizarlo, tiene que ver también con la posibilidad de que cruce la ruta y con... Claro, hay como un proyecto para ver si la persona que en este momento tiene la autonomía, o para ponerle un nombre, no sé, que lo está llevando a cabo, se puede adaptar a los requerimientos del crecimiento del pueblo, porque cuando el transporte urbano empezó a circular éramos muchos menos, se hizo un proyecto rápido, o sea, no se llamó a licitación, nada. Este convenio está como caduco, ya aparte se maneja en forma muy... a lo que puedo hacer, porque de pronto si no hay chicos en el colegio no hace la ruta, o sea, no hay una inspección, no hay una obligación, hay gente que queda varada, pues, que no tiene idea que el transporte no viene y ese día se tenía que movilizar y bueno, tendrá que hacerlo caminando o en remis. Y sabemos que la gente que usa el transporte lo hace porque no tiene los medios para pagarse un remis. O sea, no es lo mismo pagar un boleto que pagar un remis y de vuelta. Tenemos lugares que son lejanos, que son, bueno, a donde debería funcionar. Claro. Pero bueno, está en comisión, no sabemos hasta cuándo va a estar, ni se habló de sacarlo de comisión. Hoy se dedicaron al orden del día, que estaba todo charlado. Estaba como, sí, que ya lo habían conversado en comisión a todos los temas del orden del día, así que leyeron los proyectos que pasó el Ejecutivo, los dieron por unanimidad, chau, y a otra cosa. De todo lo que, a mi criterio, de todo lo que se habló, lo más importante es el convenio que hace el hospital con un laboratorio para ampliar lo que es laboratorio para todo el pueblo. Las bases están buenas, ahora, hasta donde yo entiendo, este laboratorio tiene el monopolio de todo el Valle de Punilla. Ajá. Vamos a ver cómo funciona, o sea, no vamos a ser los que ponen palos en la rueda y las dudas y todo lo demás. lo que hablaban, que clarificaron un poco la idea con una nota que hizo nuestro colega Cepeda para la tele, que dicen que se va a seguir manejando de la misma forma, que se va a atender a todos los que estén mutualizados en forma normal y aquellos que no puedan acceder, porque obviamente es pago, no es gratuito, al que no pueda pagar el análisis, está acción social para que no pague. Bien. ¿Qué sé yo? Sabremos. Sabremos, sabrá. La inversión es bastante importante, hablan de 1,500,000 pesos. Aparentemente desde el municipio no habría inversión en cuanto a personal, sino que se utilizaría el mismo que ya estaba abocado a ese tema. Lo que se le va a dar es el espacio físico para que coloquen el laboratorio. Bueno. No sé, hasta ahí llegamos. Después todo lo demás fue ampliar el presupuesto para la partida para la obra de gas, por la plata que viene de provincia, todos movimientos numéricos dentro de los papeles, la compra de herramientas para la obra de gas, palas, picos y todo eso. Que bueno, se habló. O sea, ya se está comprando material. Sí. No tenemos aprobado ni una manzana todavía. No, aparentemente es como que ya lo tienen cocinado, pero barrio claro. San Martín. Es como ponerte de rehén, porque si vos, digo, sí, compraste todo. ¿Y qué? Después me decís que no. Oh. Mirá, ya compré todo. No, no. Loco, pero tengo todo. La zanja la vamos a hacer lo mismo. Pala y pico vamos a tener. Sí, está bien. ¿Qué sé yo? Bueno, y algo metemos dentro de la zanja. Claro, y siempre hay, ¿viste? Siempre hay para rellenar. Sí. Claro. Y bueno, y después se hizo un intermedio, cuarto intermedio, porque hubo un cambio de jugadores, siempre tipo partido, porque en el último tema llegó el concejal Nieto y terminaron los temas, se fue Rodríguez y quedó la lectura de una nota que presentó el SOEM. Volviendo sobre el reclamo del descuento solidario a los que no están afiliados. Esto vino desde Cosquín. Se leyó la nota y ya, se terminó. Hacíamos eso, fue una, todo. Ahí un concurso con Fede. Encuentre la oposición en el Consejo Deliberante. ¿Quién representaría? Vos, claro, que estás ahí. Es como encuentre la diferencia. Sí. Bueno, ahí ya es. No sople, no sople a la gente, tiene que participar. Perdón, perdón, metilde. Sí, no sople. No. Porque usted lo sabe. Pero fíjate que en algún momento la supuesta oposición, bueno, se hizo una denuncia, hay una presentación de denuncia, pero está en comisión. Sí. La denuncia se durmió. Ah. El Tribunal de Cuentas no se pudo expedir sobre esa denuncia porque el contrato de la parte contable, del asesor contable, caducó en junio, entonces no tiene asesor contable. Justo. Claro, había quedado el consejo en traer un perito, un contador, ¿sí?, alguien que hiciera un análisis sobre esto y, bueno, no sé, algún día lo harán. Digo yo. Sí, quicio. Sí. Pásemelo por mesa de entrada al Pedro. Claro, está en comisión, pero bueno, sabemos que en comisión tenemos cosas. Sí, está en camisón. En camisón, sí, claro. Sí, ya va a salir. Bien. Sí, bueno, algún día. Les quiero contar, hago algunas pausitas porque yo veo la hora que nos queda, tenemos nota todavía, para ir tirando algunas cosas que se nos van a ir pasando. El domingo, les conté, la fiesta de San Esteban, a las 12 del mediodía en la estación de tren de San Esteban, hay feria de artesanos y microemprendedores. Nino Luna, gran guitarrista, cantor, sobre todo un guitarrero único, ¿no?, en nuestra zona, va a presentar su nuevo material y estará el padre del señor aquí, Miguel Camargo, tocando. Hay espectáculos en vivo para toda la familia, buffet a beneficio de las cooperadoras escolares Inés Moyano de Molina, ahí de la escuela. Pollo asado, empanadas, papas fritas, choripán. ¡Ay, no me digas! No tengo que hablar de eso. No hay nada. Hay ¿cómo se llama? Vaya esto? Y fíjese. Que esto sea. Que comen los nenes ahora acá en Argentina. Malvavisco, ¿viste? Ah, bueno. Ah, se ahora hay, sí. Sí. ¿Ahí en el supermercado? Sí, sí. Malvavisco. No, ahora. Sí, bueno. Entrada libre y gratuita. Le digo de nuevo, pollo asado. ¿Por qué hace así? Empanada, no, porque me pareció que quería que se lo repita. Papa frita y choripán. Nos vamos a comisión. Sí, sí. Entrada libre gratuita en la Municipalidad de San Esteban organiza. Bueno, ahí en dónde es esto. En la estación de tren. Muy bien, qué lindo. Tengo también otra invitación. La Orquesta de Música Andina de Capilla los invita este sábado 4 de agosto a las 19 horas en el salón, en la sala Poeta Lugones, en Cultura, a honrar a la Madre Tierra con música andina, danzas norteñas y una ceremonia especial. Venía a acompañarnos para celebrar juntos a pura música, baile andino y por supuesto el agradecimiento a la Pacha. Hoy más que nunca la tierra y el Valle de Punilla nos necesita. Los esperamos, vecinos y vecinas. Gracias por difundir esta fiesta andina. Bueno, todos invitados a las 19 horas el sábado 4 de agosto en la sala Poeta Lugones. Y tengo otro pedido más para que le digo para el operador que lo vaya manejando. Dice: sí. Buenas cumpas, porfa. Manden saludos a Omar que hoy cumple años. Sí. ¡Feliz cumple! Y si pueden, dedíquenle la canción Sudamérica de mi parte, dice Laura. Bueno, ahí ¿cuál? Está. Ah, bueno, Sudamérica, bueno. Ya me imagino si es de Laura. Sí. ¡Feliz cumpleaños, feliz Omar! ¡Feliz cumple, Omar! Que no es el padre de la señorita que hablamos ayer. No. Omar Grillo, que cumple años hoy, 2 de agosto, es siempre sí. Una fecha especial, porque está ahí sobre el Día de la Pacha y casi. Casi que siempre nos juntamos a celebrar eso también, las dos cosas juntas. Así que un saludo grande a Omar que está ahí. Que está por parir también. Está a punto de parir, así que sí, yo no sé si en este momento no está así en trabajo de preparto. Así que le mandamos un abrazo gigante. Ya le busco la canción. Mientras tanto esta, que seguramente Laura estará muy contenta también de escucharle un poco. ¿Quién diría que me enamoraría? Sabe que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sigo pensándote, imaginándome que estás tocándome y provocándote. Hay secretos en mi habitación. Loco por volver a verte y recordarte cómo te hago subir. Mañana estará Paisajes Sonoros, hablando de música andina. Mañana Paisajes Sonoros estará aquí, presentes en la radio, charlando con nosotros en Córdoba Suena. Paulo Carri y Nahuel Romaní. Así es, que van a estar tocando también ahí, ¿no? Porque es el ensamble. Claro, el ensamble andino está a cargo de ellos, claro. Sí, señor. Y también participan, que nos mandaba el mensajito, Moni y Gus, nuestros amigos, también, ¿eh? Sí. Así que les mandamos también un saludo a ellos. Muy bien. En tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Los recuerdos en tu cuarto te dejan dormir tranquila. Tanto en los momentos yo sé que no los olvidas. Sé que duermes con mi camisa en tu piel. Si se le ve el olor, búscame otra vez. Preguntan por ti, no sé qué decirles. Pues lo que conocí de ti es confundible. Tú sabes la verdad, no te quiero ofender. ¿Cómo lo haces? Vuelvo a perder. Dime a ver, no te fuerces con soñarlo. Si hay fuego hay que apagarlo. No entiendo por qué extrañarlo. Entre mate y mate, de 9 a 12. Un zarpazo al bajón planificado. Por Una Radio 98.1 FM y www.unaradio.com.